la orientación vocacional sí orienta, conoce más acerca de esta técnica. Al terminar la preparatoria, algunos estudiantes afortunados, usualmente muy pocos, tienen claro desde tiempo atrás qué es lo que van a estudiar. Pero para una inmensa mayoría, continuar sus estudios de nivel superior representa una suerte de misterio, ya que, para empezar, muchos ni siquiera tienen claro en qué área quieren desempeñarse en su futuro profesional. Para todos esos indecisos o inseguros, existe una rama de la psicología que identifica las áreas en las cuales un estudiante tiene fortalezas y lo encausa por ahí, la orientación vocacional. De acuerdo a su definición académica, la orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la problemática vocacional. Es un trabajo preventivo cuya finalidad es ofrecer los elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elección para cada sujeto. La orientación vocacional surgió en los Estados Unidos a principios del siglo XX y comenzó a tomar auge durante el siglo en diferentes escuelas alrededor del mundo. Actualmente es una práctica sumamente común en instituciones educativas de bachillerato y está dirigida principalmente a adolescentes que han concluido recientemente sus estudios de secundaria o están por hacerlo, jóvenes que ya han ingresado a una carrera universitaria pero la han abandonado por desinterés, adultos jóvenes que pretenden comenzar por primera vez una carrera o bien una segunda profesión, adultos o adultos mayores que quieren tener una ocupación para emplear su tiempo libre. Habitualmente, durante un proceso de orientación vocacional, se realizan entrevistas en las cuales se profundiza junto al estudiante o paciente su historia particular, así como sus motivos y sus aptitudes. Durante esta serie de entrevistas se tratan también temas como conflictos personales, académicos o laborales que se hayan presentado y la forma en que el consultante los resolvió. También se llevan a cabo test vocacionales, aptitudinales y cuestionarios, así como uno final sobre carreras y ocupaciones. Sin embargo, se tiene una percepción ligeramente equivocada sobre estos tests, pues los resultados que arrojan se toman como definitorios cuando no es así. Es por eso que la orientación vocacional ha ganado un poco de mala fama, ya que no se ha comprendido a fondo su aportación. Las pruebas realizadas durante un proceso de orientación vocacional son orientativas y suelen funcionar como disparadores para profundizar sobre los conceptos e ideas que el propio sujeto tiene de sí mismo, así como sus intereses y aptitudes. Lo cierto es que esta técnica ha ayudado a millones de estudiantes confundidos, guiando un poco su camino hacia dónde continuar al terminar sus estudios. Desde el pasado 16 de octubre y hasta el 23 se llevará a cabo la 18ª Exposición de Orientación Vocacional 2014 de la UNAM, en un espacio de más de 4.000 metros cuadrados donde los visitantes serán recibidos por personal profesional con experiencia en orientación. La expo estará abierta de 9 a 17 horas y se llevará a cabo en el recinto ferial ubicado en Avenida del Imán sin número dentro de Ciudad Universitaria. Si deseas recibir mayor información, visita la página de la DGOSE y comienza a planear tu futuro.